Hola, buenas tardes. En este caluroso día de verano, casi ya verano, 4 de mayo, y son las 8 en punto de la tarde, como siempre, pasada dos minutitos de la hora. Y bueno, ¿qué tal estamos hoy, compañeros AS, IB y C y D? Bueno, pues pasando calor hoy, ya día pleno de verano. Sí. Qué bien. Hace día de playa, ¿eh? Lástima que... Lástima que la resaca nos impide. Sí, lástima que el día ya se haya desperdiciado por culpa del alcohol. Pero bueno, eso no le interesa a nuestra audiencia. A nuestra audiencia solo le interesa la destrucción del mundo, que por eso nos oyen. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy cargadito, con una sección de ecología bastante larga, por normalmente, bueno, estos últimos meses era más economía y ahora pues, mira, ha sido casualidad que hay un montón de artículos relacionados y vamos a hablar de más de ecología, ¿no? Pues sí, eso parece, ¿no? Y bueno, esta semana, como siempre hacemos un pequeño repaso más local, pues queríamos hablar del 1 de mayo. ¿Qué os parece el 1 de mayo? ¿Dónde estuvisteis? ¿Qué hicisteis? Yo hice ruta. ¿Tú hiciste ruta? Fue por las diversas CNTs, CGT, y tuve un accidente de bici. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Nada, gente que no mira por dónde va, todo por culpa de un guardia urbana que estaba ocupando el carril bici, con la disculpa de que estabas esperando una ambulancia, pero... Ajá. Ya. Bueno, pues fue el 1 de mayo. ¿Qué te pareció la manía a ti de la tarde? Que sé que estuviste allí. Bueno, un poco larga. Demasiado larga, de hecho. Sí. No sé si se esperaban 100.000 personas y por eso hicieron un recorrido tan largo, pero la verdad es que demasiado larga para lo que fue, lo que la causa que era. Pues bueno, viendo el estado actual de las cosas, vamos a poner una canción antes de entrar en la sección de ecología. Ya sabéis que el teléfono para contactar con nosotros, al que podéis llamar, es el 93-359-4900 y que el mail es findelosdias@gmail.com o rbronca@sindominio.net, poniendo en el asunto. Esto es anglófono. El subject, ya. El fin de los días. Bueno, recordamos que también podéis escucharnos en el podcast de Radio Bronca, podcast.radiobronca.info, en el que normalmente se van colgando los programas que se emiten. Sí, se cuelgan el lunes o el martes, pero sí. Se cuelgan, bueno. Y bueno, pues ya sin más, ponemos la cancioncita. Antes de entrar en ecología, ¿qué vamos a escuchar? Super malo, super bad, del hombre más sampleado de la historia, James Brown. ¿No? Porque sí. Pues sí. Let it all happen. Pues vamos con la sección de ecología y con la primera noticia. Esta es una noticia internacional que nos llega desde Myanmar, antigua Birmania, un sitio donde además hace poco hubo una represión bastante fuerte por parte del Estado. Y bueno, pues como ahora le ha tocado otra vez un fenómeno climatológico bastante jodido, un ciclón que ha dejado 350 muertos y 90.000 personas sin hogar. Pues eso, a todo, a perro flaco todos son pulgas. Y un país pobre ya de por sí y con una dictadura militar bastante cruenta, pues se le suman efectos climatológicos como este. Y bueno, pues eso, que por lo visto hallaron en una zona del río Irrawaddy 109 muertos en una isla de pescadores que se llama Hanji. Y bueno, pues eso, que bastante, que han crecido los ríos supuestamente, ¿no? Y además pues ha habido un mogollón de viviendas destruidas para que 90.000 personas se quedaran sin hogar. Pone aquí que 20.000 viviendas fueron destruidas. Pues sí, no sé, esta noticia acaba de pasar, la acabamos de leer en el periódico, así que estos días pues saldrá la cifra de muertos, que seguramente será bastante más grande. Comentar que la temporada de tifones y estas cositas y huracanes no acaba de comenzar, pero a pesar de ello ya llevan 200 en Estados Unidos, donde los daños casi siempre son materiales y no hay ni 300, ni 100, ni 50 muertos. No, cosas de 200, la economía. ¿200 qué? ¿Llevan 200? 200 huracanes. Ah, ¿desde cuándo? ¿Tifones, huracanes? Desde el que empezó el año. ¿Ah, sí? Y todavía no empezó la época de... No, pero a ver, no es lo mismo un huracán que una tormenta o un tornado. Es verdad. Pues ¿será un tifón? Ahora ya me pierdo. Claro, es que los huracanes son cuando pasan de no sé cuánto... Sí, creo que son 100 kilómetros por hora o algo así. Pues bueno, sí. Sea bueno. Como sea, así está la cosa y ya veremos qué pasa de aquí a poco. Y vamos con otra noticia que, bueno, hemos mezclado un poco comida con ecología porque nos parecía que está relacionada y como hay bastante hoy también de economía, pues así dividimos el programa un poco. Como ya sabéis, el arroz ha subido una barbaridad, tanto que la semana pasada decíamos que Walmart y otras cadenas de distribución inglesas estaban sobre todo parando la venta al por mayor de arroz, sobre todo del tipo de arroz que se exportaba de estos países como Tailandia y, bueno, pues esta zona del mundo, ¿no? Pues ahora, viendo que los precios de arroz no van a bajar, que se van a mantener, Tailandia está proponiendo crear un cartel de arroz como la OPEP, que es la del petróleo, ¿no? Y bueno, pues dice más o menos que los países asiáticos, entre los principales productores de arroz del mundo, pues buscan medios para controlar el agitado mercado mundial del grano y que Tailandia quiere ser el, como un poco el que lleve la cabecilla, ¿no? Se lo ha propuesto a otros países como Vietnam, que se ha desmarcado, pero ahí está la cosa. Pues sí, esto de los alimentos, de las subidas de los últimos meses y el último año de los alimentos básicos, está provocando protestas violentas en zonas como Haití o Egipto y desabastecimientos en bastantes lugares, ¿no? De hecho, claro, la subida del trigo, no sé cuánto había sido, pero del orden del 30%. Ahora se suma la del arroz, que es también del orden del 50%. Y el maíz también tuvo su subida hace ya un año, me parece, que también provocó protestas en México especialmente y algún lugar de Centroamérica más. Y bueno, pues son la época inflacionista en la que vivimos, que todo sale del petróleo, o sea, todos los fertilizantes, todos los, no sé, todas las máquinas, todo lo que se utiliza para que desde que plantas un grano de arroz hasta que llega un paquete de arroz a tu casa, pues hay todo un proceso industrial que se base principalmente en el petróleo. Y además de esto se le suma la importancia que han adquirido los biodiesel, o sea, el biodiesel en los últimos tiempos. Y también la especulación económica. Claro, cuando hay un bien escaso, aumenta la especulación, está claro. Eso está haciendo que el arroz suba bastante y que seguramente seguiremos hablando de este tema los próximos meses. O sea, esto no se va a parar aquí. No sé cuándo veremos nosotros... Bueno, en España se supone que es un país bastante productor de arroz, así que en un principio no debería afectar mucho, pero si los precios siguen subiendo, pues los productores de arroz lo que harán serán subir sus precios para, bueno, pues para aprovechar la coyuntura, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el mercado de la ley de oferta y demanda. Sí. Así que libre, libre. Libre mercado. Y hablando de comida, pues si hace un tiempo, no mucho, hubo un problema en Italia con la mozzarella, que ya veíamos al señor Berlusconi hacer chistes sobre ello, ahora a ver qué gracia le hace que Italia haya retirado 18 toneladas de alimento del mercado con fecha de caducidad falsa. Parece ser que una práctica bastante habitual en Italia de unas grandes mayoristas era coger pues la comida, los alimentos caducados, volverlo a llevar a una fábrica y cambiarle la fecha de caducidad. Pero es que entre estos productos no simplemente eran yogur y cosas así que pues pueden aguantar, ¿no? Productos así muy elaborados, sino que setas y pescado congelado, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser una cosa bastante asquerosa. Sí, y se incautaron filetes de atún, calamares, sepias, gambas y pulpo congelado por un valor de 157.000 euros. Y bueno, pues es un gran fraude que además la verdad es que exteriormente no va a dejar Italia muy bien. Y pues no sé qué va a pasar. Pues sí, dice que ha habido otro escándalo hace poco de protagonizado por el aceite de oliva virgen, que países como Suiza, Alemania o Estados Unidos descubrieron modificaciones en las importaciones de este producto, cuyas etiquetas tenían nombres de empresas inexistentes. O sea, estos italianos. En fin, bueno, a saber lo que se hace aquí en otros países, ¿eh? Sí, esto es lo que se descubre, aquí no lo que no pase. Aquí se descubrió lo del aceite de girasol contaminado por hidrocarburos la semana pasada también, o hace dos semanas. Y de hecho ahora mismo creo que era el aniversario de lo del aceite de colza, que el otro día lo había leído también en un periódico. Así que bueno, así está el mundo cuando comáis, intentad comer lo más sanos posible y tenéis suerte. Pues vamos con otra noticia, esta sí más ecológica, que es que los flamencos del delta del río Ebro no han tenido crías este año. Uf, mala cosa. No se sabe muy bien por qué, pero 1.900 parejas de flamenco que habitan en esta zona no han tenido crías. Dice que, bueno, que no habrá polluelos, y los responsables de protección e investigación del parque ha explicado que esto se ha produjo un par de veces más, pero que no saben muy bien qué ha pasado, ¿no? Y que si el año que viene vuelve a ocurrir, pues será motivo de gran preocupación. Así que bueno, no sabemos muy bien estas noticias, ¿no? Quizás simplemente no ocurre nada, pero... ¿Casualidad o no? Pero como estamos, pues ya... Sí, sí, puede haber tirado medicamentos al río Ebro y ya verás. Sí, y luego les cambian completamente su manera de vivir. Pues vamos con otra noticia, que esta vez con los océanos. Y una noticia que ha salido en un periódico de cuyo nombre no quiero acordarme, y que dice que el calentamiento de los océanos están creando desiertos submarinos en los fondos tropicales. Pues sí, los desiertos no solo están en la tierra firme, sino también en el mar, en el fondo de los océanos. Y bueno, pues su causa es la disminución de la concentración de oxígeno en grandes áreas submarinas, que dificulta la supervivencia de muchas especies y sobre todo de la pesca. Y bueno, pues eso, en los últimos 50 años en regiones tropicales han aparecido bastantes desiertos de este tipo. Y bueno, pues eso, en grandes áreas marinas, por ejemplo en el Pacífico y el Atlántico tropical, en la capa que va de los 300 a 700 metros de profundidad, el oxígeno ha disminuido del 0, a ver, bueno, la disminución es de 0, va de 0,09 a 0,34 micromoles, joder, por cada kilo. Pues así estamos con los micromoles y los micromolas. Hay que decir que los océanos son muy importantes para la fijación del CO2 y tal, y que esto puede ser también una consecuencia, ¿no?, de todo el CO2 que estamos echando a la atmósfera y que al final es absorbido por los océanos, pero no lo puede absorber todo y está afectando a las plantas, lo cual al final acabará afectando al resto del clima. Uh-huh. La verdad es que esta noticia Alegran el día. Alegran el día, sí señor. Casi mejor que pongáis cadena 6 y escuchéis el fútbol. Pues sí. Bueno. La siguiente noticia también es de este tipo. Sí, los glaciares menguantes de Suiza. Otra página, bueno, otra noticia del periódico. La voy a decir porque el artículo está muy bien, sobre todo la foto, es de El Mundo. La podéis ver en la sección de ciencia. Y bueno, pues dice que la cima de los Alpes, siempre nevadas, este año pues está menos nevada, que los glaciares están desapareciendo, que llueve mucho más y que la sequía, si incluso la sequía se cierne como una amenaza tangible. Pues como llevamos diciendo varios tiempos, esta noticia de los Alpes suizos sale cada año porque... Cada año van a menos y la verdad es que es bastante impresionante las imágenes que se ven, ¿no? Las diferencias son claras, es decir, no puedes decir que es una cosa casual porque se ve que hay mucho menos hielo y que el hielo es mucho más grande, ¿no? Y pues eso, es bastante interesante y mirar las fotos y compararlas. Por ahí hace no mucho salió un libro, no sé si era de qué organización era... De parte de la Tierra hace 20 años y ahora, ¿no? Y la verdad es que las diferencias daban bastante miedo, ¿eh? La evolución, lógica evolución. Del progreso. El progreso humano. Es sí. Beneficioso para todos. De hecho, el hecho de que no nieve, o sea, que no haya tanta nieve en Suiza, está provocando que su producción de energía hidroeléctrica pues vaya disminuyendo también. Por lo tanto... Malo también para la economía, o sea... Hablan que necesitan más petróleo, claro. Y además el petróleo echa más porquería a la atmósfera, por lo tanto tendrán menos hielo, una entonces... Una cadena. Esto es un ciclo. Y bueno, vamos a hablar también otra vez de alimentos, estamos así un poco desordenadillos hoy. Y dice así, la ONU culpa a los países pobres de la crisis alimentaria. ¿Y eso por qué? Bueno, pues dice que el nuevo relator de la ONU habla sobre el derecho de alimentación y dice que la culpa de que los países pobres se mueran de hambre es el resultado de 25 años de desatención de la agricultura en los países con desarrollo. Bueno, esto ya es la polla, echarle la culpa a los países en desarrollo que, no sé, del cual nosotros sacamos prácticamente todo su grano, al que le imponemos una forma de producción completamente absurda, al que le hemos roto su manera autosuficiente de funcionar, mejor o peor. Pero era una manera autosuficiente, ¿no? Yo una vez estuve en una charla de un tipo de Madagascar, de un campesino, bastante interesante, ¿no? Que hablaba como allí la gente había estado toda la vida plantando, pues comida para ser autosuficiente, había estado pescando de manera autosuficiente y había llegado sobre todo los europeos y habían hecho que todo el mundo tuviera un mismo tipo de planta, que bueno, que de hecho casi todo se va a orientar hacia biocombustible, como le están metiendo los transgénicos y como nuestros barcos pesqueros están allí pescando continuamente todo tipo de gamba y langostinos, por eso ahora son tan baratos, porque los pescan muy lejos sin ningún tipo de control ni orden, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo de todos los países que están ahí, no sé, pues rompiendo su forma autosuficiente de vida para darnos encima grano a nosotros. Y ahora le dices que son culpables por desatener la agricultura, ¿no? Que lo que se lee de trasfondo de esto, como lo de Bush que quiere dar cientos de millones de euros a los países pobres para que paren su hambre, es que lo único que quieren hacer es básicamente pues meterle más el rollo de los transgénicos y de toda la dependencia de los países ricos. Ahora hablan de los transgénicos como la solución a la crisis alimentaria. Lo cual es mentira. Y tal vez todo esto, estas crisis alimentarias, que encima se dan en un año de buenas cosechas, pues viene también, es posible que venga también por ahí. O sea, porque quieren colar el tema de los transgénicos. Puede ser un poco un ataque especulativo para eso, para debilitar la economía y forzar a los transgénicos. De hecho, hace no mucho, bueno, una historia de un país africano, no me acuerdo cuál, que tuvo un problema con las cosechas y los americanos le dijeron que le llevaban semillas, pero semillas transgénicas. Y entonces el jefe del país, que es un corrupto y tal, pero bueno, en este caso dijo que no, que semillas transgénicas nada, que si querían le daban semillas normales y que las transgénicas se las metieran por donde quisieran. Cogieron a los americanos, le llevaron el cargamento de semillas transgénicas al puerto y le prendieron fuego al barco entero. O sea, no cogieron ni una puta semilla transgénica. Y después en la prensa pues apareció como... Bueno, como el loco dictador prefiere quemar la comida antes que dársela a sus súbditos, ¿no? Sí, matar de hambre a su pueblo. Que bueno, no quiere decir que el tío no sea un hijo de puta, pero bueno, que la soberanía alimentaria es un tema bastante interesante. De hecho, aunque no somos muy amantes de las ONGs, decir que la gente de Ecologistas en Acción pues toca bastante este tema de la soberanía alimentaria y de la transgenia y tal, y en sus páginas y en las revistas, que creo que pueden encontrar incluso en la biblioteca, pues hay bastante información sobre este tema y sobre el tema de transgénicos, que algún día traeremos a alguien para que hable. Es que es heavy. Es muy fuerte y es bueno. Porque no es solo que tú plantes o no plantes, sino que tienes al lado un campo y puede contaminar tu campo normal, sin ser transgénico, lo puede contaminar de esa semilla, y entonces ya entras en el mercado de compras de semillas que solo van a producir durante un año y tienes que volver a comprar la semilla, es que y el negocio está montado. Dependiente, y es un peligro para la humanidad, vaya, es que es un peligro, pero porque además todavía no se sabe qué va a pasar cuando esas semillas transgénicas se sigan metiendo más en el entorno, evolucionen, ¿no? Y evolucionen sí. Solas, porque al fin y al cabo eso es materia viva, ¿no? Y bueno, no sé, ya veremos qué ocurre, pero eso. ¿Y vamos con la última noticia de bloque? Pues sí, es que la central nuclear de Almaraz ha tenido un rebose de agua en la cavidad de recarga del núcleo. Esto significa Homer que, Simpson estaba por ahí. Sí. Pues sí, los ecologistas consideran que este caso ha sido uno de los más graves. Y, por ejemplo, ha sido más grave que el caso reciente de la central de Ascó. Y bueno, pues llaman la atención como últimamente se empiezan a acumular casos de este tipo en todas las centrales nucleares de España. ¿Serán porque son muy antiguas? Sí, algo así. También hay que decir que el organismo encargado de vigilar las centrales nucleares está siendo muy lento y muy torpe a la hora de decir lo que pasa, y tienen que ser los ecologistas continuamente los que saquen este tema a la palestra, ¿no? Lo cual, bueno, yo creo que es peor para ellos al final. A lo mejor lo están haciendo para que inviertan más en sus centrales y para, no sé, una posibilidad, se me ocurre. Sí, también podría ser que estén ahí dando un poco de pena para ver si le dan más dinero. Papá ha estado... Bueno, un poco. Aquí dice que para una asociación ecologista la alternativa más segura ante los continuos incidentes de esta central sería cerrarla, claro. Y es que su permiso de explotación finaliza en el 2010, que es en el año dentro de un año y medio. Pero algo me dice a mí que eso lo van a ampliar y que no van a cerrar esa central nuclear. Ya, hasta que explote. Bueno, me pilla lejos. Bueno. Ahora sí, hemos terminado el bloque de ecología. Pues si nuestro compañero nos pone una cancioncita... Se lo agradeceremos. Descansaremos un poco. Y como vamos en plan histórico, pues... ¿Qué pasa? No me mires así. Jimmy Hendrix y B.B. King. Oh, that time will never. Bueno, bueno, bueno. Pues hoy estamos con grandes figuras esta de la música. Esta es una canción de resaca. Sí, sí, esta es buena. ¿Para vuestra resaca dedicada? Joder. Culpa del pacharán. Bueno, pues antes de seguir vamos a volver a dar el número de teléfono por si alguien le apetece participar. Es el 93-359-4900. Repito un poquito más lento. 93-359-4900. Y también os recuerdo el teléfono, el email, que es findelosdias@gmail.com o rbronca.com@sindominio.net, poniendo en el no voy a fallar otra vez. Venga, asunto. Tú puedes. En el asunto, la ha chivado, compañero B, el fin de los días. Y bueno, pues eso, ya también sabéis que nos podéis escuchar a través de internet, del podcast y de lo que queráis. Y ya, bueno. Y vamos a empezar con la sección de economía, que hoy pues hay bastantes cosas. Bueno, pues empezamos. Aumenta la ayuda financiera de la FED y el BCE contra la crisis. Y sigue ahí. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo, incluso el Banco Nacional de Suiza, han anunciado un nuevo incremento de sus aportaciones de pasta a los mercados para hacer frente a la desaceleración económica. Me parece completamente injusto. O sea, me parece, no sé, cómo, o sea, si el sistema se caiga, que se caiga y que después lo levanten. Pero estar utilizando dinero público continuamente para financiar esto es que es una locura. O sea, no sé, si uno tiene una empresa y le quiebra, a nadie le van a demandar esta inyección de dinero, ¿no? Bueno, a no ser que sea muy grande. Ahí está. Pero ahora he estado ahí metiendo pasta, no sé. El otro día Iñaki Gabilondo, esa persona tan desagradable, llegó a decir, abriendo el telediario, que la banca está socializando las pérdidas Y privatizando beneficios. Y me quedé flipando, digo, pero... ¿Eso era un panfleto de...? O es que me suena mogollón a algo. Sí, eso se dice mucho, bueno, en muchos textos anarquistas y tal, pues se suele decir eso, y bueno, y socialistas también, ¿no? Y bueno, pues me quedé bastante de piedra y eso, ¿no? Que lo que están haciendo es inyectar dinero, pero aún así los bancos siguen sin fiarse mucho, no se lo prestan, ningún banco sabe cuál es el que está mal, ningún banco sabe cuál está tocado y claro. Todo esto mientras hablan de beneficios de no sé cuántos miles de millones cada anuales, o sea, nadie tiene pérdidas. Sí, es que el capitalismo solo se concibe cuando hay beneficios, si no... tienes que recurrir a trucos como este de que te den miles de millones de dólares para no perder dinero. y vas con la amenaza, claro, lógica de no, no, es que se va a perder empleos, es que no sé qué, tal. Claro, y se va a perder empleo porque los voy a echar yo. Sí. Es que, en parte, yo creo que estas crisis también son inducidas en bastante medida precisamente por eso. Porque así ves que llegan las vacas flacas y antes de que llegues, uy, esto se está liando, me vas a tener que echar una mano. Y te echa la mano y así el colchoncito bien puestito. Pues sí, así que ya sabéis, no pongáis el dinero en los bancos, que se hundan, por favor. Es un timo piramidal. Sí, joder, como lo del otro día, que bueno, como dijimos, el gobierno quería aumentar el plazo de la hipoteca gratis, ¿no? Y salió, bueno, pues vale, tú puedes aumentar el plazo de la hipoteca gratis 10-15 años, un trámite que antes valía 1.000 euros y que ahora... Es gratis. Y que ahora es gratis, pero no dicen y no informan de que eso supone pagar bastante, bastante más pasta en intereses, ¿eh? Pero bastante más dinero, no sé cuánto era, estaba ahí en la noticia, pero José, me ha olvidado ponerla. Pero era una pasta bastante indecente. Porque claro, en vez de el préstamo ser 30 años, ser 40, 45, 50, es verdad que mensualmente pagan menos, pero como pagan mucho más años, el dinero que le da al banco en concepto de intereses es mucho más. O sea que en realidad... es volver a ayudar a la banca, no están ayudando a las personas, ¿no? Es una noticia, vuelta a ser una noticia trampa. Y hablando de la banca, el aumento de las comisiones en Servired, por ejemplo, ha pasado de 60 céntimos a valer 1,20. Por ejemplo, para 120 euros que sacas, 1,20 euros que te ventilan y va en proporción de, bueno, de lo que saques. Es una estafa y bueno, España es de los países en los que las comisiones de los bancos son más caras. De hecho, hay gente de otros países que puede sacar dinero de cualquier banco sin que le cobren nada, pero hasta en otros países, vaya. Y España es un timo en este asunto y de hecho, si tienes dentro de la misma red, como Servired o 4B y tal, aún cobran poco, pero como te saques dinero de otra... Sí, de una a otra. Eso es un robo, ¿no? Cuando en realidad todo eso va... No sé, es una cosa que debería andar gratis, ¿no? Bueno, tampoco voy a querer yo que reformen el sistema bancario. A mí me la repampifla, vaya. Sí, pero cuando somos perdedores, estamos perdiendo dinero cada vez que vamos a sacar dinero. O sea, es una paradoja, ¿no? Claro, cuando en realidad los cajeros automáticos ahorran miles de millones a los bancos, claro, por no tener una persona ahí, ¿no? Por poder tener más diligencia y las cosas estúpidas como sacar dinero, hacerlas desde el cajero, pues encima le tienes que pagar la comisión. Es que es bastante ruin, no sé. Son así. Sí. Tienen atados hasta los bolis. Es verdad. Bueno, pues vamos con otra noticia, con Corbacho, no el humorista, sino... Su hermano. El otro humorista. Su hermano. El otro humorista. Sí, lo que pasa es que este hace menos gracia. Pues bueno, parece ser que Corbacho se opone a la congelación salarial como solución a la crisis. Bueno, y bueno... Básicamente porque se lleva... Si ya se está perdiendo poder adquisitivo, si se congelan los salarios, pues todavía se perdería mucho más. Porque todo sigue subiendo. Es como un poco absurdo, ¿no? Todo sube y claro, y los sueldos también tendrían que subir. Bueno, si ya sabemos que con las cifras trucadas del IPC ya el sueldo sube una mierda, encima si te lo congelan, pues este año puede ser bastante jodido. Así que bueno, ya veremos qué pasa. Y no sé, el mismo titular hablaba así, obra pública contra la crisis. Pues parece ser que eso, como la obra privada se está hundiendo, pues no sé, quieren dinamizar el sector y crear más infraestructura pública con dinero nuestro. Pero ¿qué van a crear más? ¿Qué quieren más? Más pisos de protección oficial. Sí, harán eso. Viviendas de protección oficial más... Pero si el mercado ya está saturado de viviendas, ¿van a meter más vivienda todavía? Más de todo. Más aves, más centrales nucleares. Por ejemplo. Más megapuertos, más... O sea, ejemplos se nos pueden ocurrir para aburrir, pero no vamos a dar ideas. Sí, en cada provincia, cada provincia española tiene su macroproyecto. O sea, su macro aeropuerto. Sí, macro aeropuerto, casinos, no sé qué, parques naturales o, bueno, campos temáticos de golf. Pues así estamos. Así quieren solucionar la crisis, poniendo dinero público y de toda forma. Y bueno, no sé, los beneficios como siempre para ellos, ¿no? Y ya la última noticia, que dice que la crisis deja 650.000 pisos sin vender. Que un tercio de la obra construida desde 2005 sigue sin hallar comprador. Y bueno, pues lo leemos un poco, ¿o qué? Sí, sí. La crisis inmobiliaria está obligando a las compañías a retrasar las promociones que tenían previstas. Su preocupación ahora es cómo dar salida al enorme stock de pisos que tienen en sus manos. Un tercio de las más de 1,8 millones de viviendas nuevas construidas desde 2005 siguen sin hallar comprador. Y el volumen se ha ido engordando hasta multiplicarse por 6 en apenas 3 años y alcanzar las 639.646. La situación es delicada en Castilla-La Mancha, donde las inmobiliarias no pueden deshacerse del 68,5% de lo que han levantado. Joder. La comunidad valenciana y Murcia, solo en Canarias el mercado ha ido absorbiendo todo lo construido. Pues... Claro, Castilla-La Mancha tiene el caso de Seseña, que tiene ahí... ¡Viva el pocero! Varios miles de viviendas que no van a vender. Hombre, es que 639.000 viviendas sin vender son muchas, y sigue construyendo y quieren dar más dinero para VPO. Sí, pero lo que van a hundir es el mercado. Que convierte mejor, que se hunda el precio, ¿no? Si queremos viviendas a un precio normal. No, no, sí, por mí bien, pero digo por ellos. No, no, por ellos, pues, que viven en un mundo de mundo artificial, ¿no? Al fin y al cabo esto es una burbuja y si se está explotando pues tendrá que menguar hasta que esas 600.000 viviendas tengan un precio asequible. Claro, es lo que decía Forges en una viñeta, ¿no? De vamos a sentarnos, o sea, se veían a dos o tres magnates ahí de vamos a sentarnos a ver cómo resolvemos la crisis, que no vendemos las viviendas, ¿no? Y salta uno, bueno, ¿y si las vendiéramos a un precio normal, razonable? Pues así estamos. Dice que desde 2005, en pleno apogeo del boom, hasta febrero de 2008 se acabaron 1,86 millones de viviendas, una barbaridad teniendo en cuenta que España tiene 40 millones de habitantes, más o menos, y que se vendieron solo 1,22 millones y que el stock continúa acumulándose porque todavía se tienen que ir acabando proyectos que han sido visados por los arquitectos. No es descartable que hasta hoy ya hubiera más de 750.000 viviendas sin vender. Nuevas, ¿eh? Muy bien, muy no estamos bien. Hablando de segunda vivienda ni nada de eso. Estamos hablando de viviendas nuevas construidas desde 2005. Así que así está la cosa y así está la economía. Pues sí. Y bueno, pues podemos poner una cancioncita ya que estamos... Solo nos quedan dos bloques, aunque uno de los bloques solo tiene una noticia. Sí. Así que la diremos toda junto. Y una paranoia de canción. Jungle Train, Mars, la guerra. ¿Qué? Bueno, pues vamos aquí con el bloque patrocinado por crisisenergética.org. Crisis energética, como no. Y bueno, pues vamos a empezar hablando del precio del petróleo, como siempre. ¿A cuánto estamos hoy? 116,59. ¿Vendemos nuestros 1000 barriles que compramos entonces o esperamos un poco más? No, esperamos. Bueno. Hasta que se atesoran. Vale. A ver si después no van a servir para nada, ¿eh? Nos vamos a quedar sin... Bueno. A ver sí. Si se va a hundir la bolsa y ya no va a valer, ¿eh? Podemos utilizarlos como... Venderlos como para hacer lámparas de petróleo. Ah, eso se volverá a utilizar, sí señor. Parece buena idea. Bueno, pues vamos con la primera noticia, aparecida en Crisis Energética. Y dice así: Irán deja de vender petróleo en dólares según la CNN. Bueno, esto ya lo habíamos anunciado hace tiempo, pero bueno, que no deja de ser curioso que ahora es la CNN quien lo confirma. Que bueno, pues de hace tiempo Irán había tomado la decisión de no volver a vender petróleo en dólares, porque para que vas a financiar al terrorismo estadounidense. Y bueno, pues desde el año pasado llevan haciendo una reducción de ventas en dólares. Y eso, pues la moneda ahora que utiliza pues es el euro o el yuan, el yen y tal. Y la propia moneda de Irán. Pues sí, al parecer los iraníes están bastante hartos, aparte de financiar, bueno, ya sabéis que con los petrodólares se financia al complejo americano, somos todos nosotros cuando compramos barriles de petróleo, como hay que comprar los dólares, hay que comprar dólares, por lo tanto, beneficio, o sea, mantiene su sistema. Pues estaba harto de que los americanos estén bajando el precio del dólar y que el petróleo valga cada vez menos y tenga menos valor, ¿no? Así que ha cambiado su moneda por el euro y por otras. Y por lo tanto, pues ahora para comprar barriles de petróleo a Irán, el segundo o tercero mayor productor del mundo, o sea, no es cualquier cosa, hay que comprar euros o otras monedas, ¿no? Esto a los americanos seguramente no le habrá hecho mucha gracia. Sí, pero ya no pueden hacer nada. Pero ya son unos inválidos pobres. Y no sabemos qué pasará, pero seguramente más de algún país le seguirá, ya no solo, como decimos, por el rollo que le caiga bien o le caiga mal a Estados Unidos, sino es un interés económico, ¿no? Nadie quiere vender... Por ejemplo, uno de los probables países que le sigan sería Emiratos Árabes Unidos, que no es precisamente un país que tenga mal rollo con Estados Unidos, sino que es aliado en la zona, pero que por motivos económicos lo llevaba planeando desde hace tiempo y bueno, pues quizás lo haga ahora. Esto estaría muy bien. Vamos con otra noticia. Esto más que una noticia, es un artículo de esto que últimamente están saliendo en medios más serios. Bueno, aunque este medio no es muy serio, pero iarnoticias.com. Y es la hora del apocalipsis social. Y lo leemos, bueno, lo lees tú, que yo ya leo mucho. Ya no se trata de una guerra por conquista de petróleo, recursos materiales, naturales y mercados, sino de la batalla final contra el hambre que el mismo sistema capitalista ha generado a través de siglos de propiedad privada y de concentración de riquezas en pocas manos. En su dinámica histórica concentradora de riqueza en pocas manos y como producto de la propiedad privada explotada sin planificación, el capitalismo ha depredado los ríos, la fauna y los bosques, produciendo las condiciones para un apocalipsis natural de la mano del calentamiento global y de la extinción de los recursos naturales esenciales. No hace falta mucha imaginación para mensurar el factor apocalíptico masivo que representaría para el sistema el avance de ejércitos de hambrientos buscando comida para sobrevivir en las grandes urbes, enfrentando con la violencia la represión militar o policial. ¿Qué puede detener a un hambriento? Se trata del instinto de conservación, el primer sistema de señales que guía la conducta de un ser humano o de un animal en situaciones extremas de lucha por la supervivencia. ¿Acaso se utilizarían tanques, aviones y arsenales nucleares para detener a los miles de millones de pobres atacados de hambre celular que se abalanzarían masivamente sobre las ciudades para conseguir alimentos por el medio que fuese? ¿Con qué discurso los políticos del sistema podrían contener a los atacados de incontinencia alimentaria y reencauzarlos por la senda de la civilización y la gobernabilidad democrática capitalista? ¿Cuánta propiedad privada concentraría un empresario capitalista antes de que las multitudes de hambrientos saquen su casa y destruyan todo lo que encuentran a su paso, incluso su vida y la de su familia? ¿Cuántas balas y misiles alcanzarían a disparar las tropas militares antes de ser destrozadas por las multitudes enfurecidas por el hambre y la reacción instintiva de la búsqueda de supervivencia a cualquier costo. Bueno, es un artículo más largo que ya decimos que podéis encontrar a través de crisisenergética.org, aunque está en iarnoticias.com. Y bueno, pues solo un apunte, hay que decir que el capitalismo habrá llevado un apocalipsis natural, pero que el comunismo también hizo estragos en la pobre Rusia soviética, que bueno, todo lo que sea una planificación central... Es propaganda central, capitalista. Sí, todos los sistemas son iguales. Y bueno, vamos a por otra noticia. Bajará el precio del crudo. Es, bueno, un artículo que sale y que, bueno, pues dice así más o menos que dos noticias de dos periódicos, uno del diario Expansión, en el que según este diario, un jeque de petróleo dice que el barril podría llegar a los $200. Y en otro artículo aparecido en Cotizalia, el mismo jeque afirma que el crudo podría bajar $40 si el dólar se revaloriza un 10%. Pero no descarta que se pueda llegar a los $200 si no se produce la subida del dólar. Muy bueno, estamos ya hablando de que un jeque de estos petrolíferos montado en el dólar, precisamente, diga que el petróleo puede llegar a los 200. Y bueno, no sabemos qué puede significar esto para el mundo, porque pensábamos que cuando llegara a 100 la cosa petaría y va más lento de lo que parece. Aunque claro, bueno, pero hay que decir que ha llegado a 100 hace muy poco tiempo. O sea, son meses, todavía no se asume el coste. Sí, hasta quizás 6, 7, 8 meses que la refinería ya gaste el barril que había comprado antes, que la compañía aérea tenga que comprar el barril al precio de que está ahora, que sería unos $100 de base, pues cuando se meterían en verdad en problemas, ¿no? Ahora es como si estuviéramos en realidad comprando el petróleo a $70, por eso se mantiene todavía el chiringuito. Sí, estamos gastando el petróleo que se compró a $70. Sí. Cuando se acabe esto ya veremos qué pasa. Y bueno, este era el artículo que aparece en Crisis Energética. También hay otro artículo muy interesante que habla sobre el oro, pero que por su extensión y dificultad, pues mejor no hablemos mucho porque, no sé, es muy complicado. Pero quien le interese, en Crisis Energética, en la página principal, la primera noticia está destacada y ya decimos que es bastante interesante, ¿no? Por cierto, ya mismo tendremos aquí a la gente de Crescemen, que vendrán al estudio a hablar con nosotros. ¿Cuándo era? Bueno, ¿cuándo vienen? El primer programa que hagamos en junio. Ah, el primero de junio, vale. Pues vendrán aquí y estarán charlando de, bueno, de su visión de todo esto y de las alternativas que dan y un poco sobre, pues sobre todo este tema, ¿no? También lo que hacen. Ya sabéis que se reúnen los miércoles en el InfoSpy y que, bueno, pues son gente que trata el tema de la crisis energética y de lo que va a venir, ¿no? Y bueno, pues bueno, eso. Pues quizás ahora leemos ya la noticia de geopolítica, leemos, ¿no? Leemos la única noticia que tenemos de política internacional, y es que las elecciones en Bolivia de referéndum de autonomía del departamento de Santa Cruz, que es pues es hoy, y que hoy pueden ocurrir bastantes cosas. Sobre todo porque se destaca una fractura social entre la gente que vive en el estado de Santa Cruz, que bueno, son 1 millón de habitantes, en su mayoría pues bueno, gobernados por latifundistas y gente de pasta, y bueno, que quieren tomar el control del petróleo que se está produciendo, bueno, del gas que se está produciendo en esta región. Entonces, para ello, pues, como no les gustan las medidas de nacionalización de hidrocarburos de Evo Morales, pues quieren darle marcha atrás a todo esto. Y a lo que Evo pues ha respondido que esto puede producir mala, que no lo va a reconocer y que todo esto, lo de siempre, ¿no? Ya veremos qué pasa, no pinta bien la cosa, pero sí, me hace gracia los... con este referéndum, o sea, el tratamiento que se le hace a todo, poniéndolo ahí como, mirad esta pobre gente que está oprimida, y si se le ocurre hacer algo parecido al País Vasco, pues no sé, que eso ya no vale, eso ya no vale, no es lo mismo, ¿no? Hombre, se nota la diferencia de la propaganda de Santa Cruz, del gobernador. Sí. Está bien hecha, bien maquetada, todo ahí, hay pasta. ¿Ves los otros protestando contra ese referéndum? Y son indios con cartulinas escritas a boli. Sí, incluso el meeting que estaba dando un tío, bueno, hoy lo vi en la tele, pues fue patético, o sea, no, casi no sabía ni expresarse. el que estaba dando un líder indígena. Y joder, no sé, ves los otros ahí, sabían, tenían un mensaje claro y tal. Había chicas con poca ropa, con su cajita para darme dinero para la campaña, para el referéndum, porque lo están pagando el que hace la campaña, o sea, el gobernador lo está pagando a través de, se supone, suscripción popular, porque no está recogido en la constitución boliviana el poder hacer este referéndum. Con lo cual es un poco como el Lendakari. Es como el referéndum del Lendakari, pero sin pasta y además lo montan de verdad. No es un órdago aquí a lo mus. Pues sí, así están las cosas en el mundo. Y nosotros vamos a ir terminando ya. No tenemos nada más que deciros, más que, bueno, pues disfrutéis como siempre de las cosas. Y que si queréis estar informados, pues miréis desde las páginas contrainformativas hasta los medios y os divirtáis un poquito analizando las cosas, que bueno, no sé, que al final es lo que hacemos aquí un poco, ¿no? Que no es tan complicado saber cómo funciona el mundo. Sí. Y bueno. Y es divertido y todo. Es divertido. Sí, eso está divertido. Así que nos despedimos de vosotros sin nada más que contaros ni deciros. La agenda no tenemos. Ah, sí, el miércoles que viene hay una charla. Bueno, un poco así, es un poco específica. Charla-debate sobre anarquía y anarquismo y tal, y bueno, es bastante interesante. Se hará el miércoles a las 8 de la tarde en el Ateneo Libertad y de Sants, que está en calle María Victoria 10, Bajos, y que podré llegar a ella pues a través del metro Plaza de Sants, o ya está. Bueno, también pilla cerca de la estación de Sants, pero ya hay que andar 10 minutitos. Y bueno, pues en Plaza de Sants y está por detrás de Cocheras de Sants. Mejor que miréis un mapa o algo. Es calle María Victoria número 10, a partir de las 8, en el nuevo Ateneo Libertario de Sants. Pues sin más, ya que el compañero ponga una musiquilla para despedir. Sí. Y terminamos. Y salud. Hasta la semana que viene. Nos veremos. Estrés. Empieza el lunes. Walk out to We'll be right back.